Para todos los que ya no están, para todos los que hicieron a Rivera. ¿Cómo iban a imaginar que se transformara hoy en esta tierra? Llena de trabajo y de sudor, llena de nostalgia y primavera. Ese que extrañamos y a su vez, que con sus brazos nos espera. Eso es Rivera, esto es Rivera, una canción de amor. Sale el sol, el dorado de sus campos se renueva, sembrando otra vez la ilusión de que un nuevo año nos espera. Con sus calles, su fulgor, su mirada y el amor que aún entrega. Ese que extrañamos y a su vez que con sus brazos nos espera.